Informe Coronavirus. Bienvenidos. Esto es Informe Coronavirus, un podcast de la cadena SER que te mantiene informado de las últimas noticias sobre el coronavirus. En esta entrega vamos a conocer los efectos de la pandemia sobre los enfermos que sufren otras patologías. También nos vamos a aproximar a uno de los efectos de la crisis del coronavirus, el descenso de trasplantes. Pero antes, Pepa Bueno reflexiona en el dossier 25 junto a Antón Durán, director de la Fundación Hay Salida, sobre cómo gestionar nuestros hábitos asociados a adicciones. Antonio Durán es psicólogo, es especialista en adicciones y es director de la Fundación Hay Salida. Antón, muy buenas noches. Buenas noches, Eva. Antón, vosotros atendéis a unas 40 personas dependientes y también a sus familias. Durante el confinamiento supongo que habéis tenido que suspender las consultas en persona. ¿Qué estáis haciendo? ¿Cómo os apañáis? Vamos a ver, visto lo que estaba pasando, pues rápidamente tomamos cartas en el asunto y lo que hicimos fue crear una especie de grupos de terapia virtuales a través de videollamada para que pudiéramos seguir todos el tratamiento, sobre todo las personas que llevan menos tiempo, para que pudieran seguir el tratamiento y no tuvieran la sensación de que su proceso se detenía, ¿no? Esto se hizo enseguida y la verdad es que el resultado está siendo buenísimo. ¿Y qué estáis comprobando, Antón? ¿Está dándose el proceso de más recaídas o el proceso de más contención? Vamos a ver, en principio, como tiene que ser todo de manera telemática o por teléfono, nos es imposible comprobar a ciencia cierta si alguien ha consumido, porque puede haber consumido y puede estar ocultándolo. Pero en principio, excepto una persona que recayó justo antes, parece ser que la mayoría o casi todo el mundo ha conseguido no recaer y tener y estar adherido al tratamiento, ¿no? Y llevar relativamente bien todo este periodo de confinamiento, ¿no? La verdad es que desde la Fundación estamos muy contentos, ¿no? Menos mal. ¿Qué sabéis de las personas que tienen dependencia de sustancias ilegales, pero que no están siguiendo un tratamiento, no pueden acudir a ese salvavidas que es la terapia? ¿Sabéis cómo están afrontando la situación? Vamos a ver, desde la Fundación, ya que teníamos todo el sistema montado, dijéramos, para ayudar, porque es una entidad sin ánimo de lucro, lo que hemos hecho es extender esa ayuda a las personas que ahora mismo están en sus casas, que están consumiendo o que quieren hacer algo, en intentar ayudarles a sobrellevar todo este periodo. Y muchos nos están llamando y les estamos ayudando, tanto a nivel de profesional, de ayuda psicológica, como a nivel de que les ayuden otros pacientes que llevan mucho tiempo recuperados, que evidentemente les van a pasar su experiencia y sus ánimos, ¿no? Y creemos que, bueno, por lo menos estamos poniendo nuestro granito de arena, ¿no? Sí, para la población en general la gestión del confinamiento es difícil porque es un reto para todos. Me imagino que para una persona adicta es algo crucial. Desde luego es un rompeaguas, ¿no? Superar esto supone superar mucho. Claro, supone que todos en general, sobre todo los que llevan poco tiempo, por la incertidumbre, por todos los miedos que en un momento dado puede tener la persona, se van a incrementar todos sus síntomas, ¿no? Es decir, van a tener más ansiedad, pueden entrar en depresión, van a tener cambios anímicos, y claro, todo esto al principio se convierte en que las personas van a tener más ganas de consumir. Y este es el peligro, ¿no? La gente que ya lleva más tiempo en tratamiento, que pueda llevar un año y medio, dos años, tres años, ya maneja mejor este periodo, ¿no? Sobre todo nos estamos un poco concentrando en la gente que llevaba poco tiempo cuando esto empezó. Ya. Quiero aprovechar que estás aquí porque probablemente nos está escuchando alguien o la familia de alguien que pues no está en terapia, no conoce a nadie. ¿Qué recomendaciones generales pueden servir para esa persona adicta que nos está escuchando o para la familia que tenga que darle algún consejo en esta coyuntura? Claro, también nos ha llamado alguna madre que tenía, pues en fin, problemas con el hijo porque se escapaba, cosas así. Yo lo que diría, sobre todo, bueno, a las personas, es que intenten llevar una rutina diaria, que tengan las mismas actividades, que hagan ejercicio y que si pueden llamarnos a nosotros o a cualquier teléfono de apoyo psicológico para hablar con personas que entiendan un poco por lo que están pasando. porque esto de verdad que alivia un montón y además anima a la gente a, en un momento dado, cuando termine esto, a poder buscar ayuda y ponerse en tratamiento, ¿no? ¿Y la familia qué tiene que hacer? ¿Estar muy vigilante? ¿Dar un poco de distancia al asunto? ¿Cómo debe actuar la familia cuando está conviviendo con un adicto? Claro, si estuviéramos en un periodo normal, pues habría que tomar unas medidas como más tajantes, pero ahora no se puede. Yo creo que ahora las personas que conviven con adictos, que también de alguna manera enferman, ¿no?, por estar todo el día pendientes, por esa hipervigilancia, lo que deberían hacer es un poco fijarse en ellos, intentar estar ellos bien, hacer cosas que a ellos les agraden, quizás quitar un poco el foco de la persona que tiene la enfermedad y que está en este momento en un estado pues mucho peor, ¿no? Tienen que cuidarse también ellos. Claro, siempre tienen que cuidarse. Es muy difícil porque esto, al final, la codependencia pues, es un trastorno psicológico, ¿no? Pero si pueden hacerlo, que se cuiden ellos también. Que ya habrá tiempo de ayuda. Dime. No, que ya habrá tiempo de ayudarle, ibas a decir, claro, cuando esto acabe. Cuando esto acabe, efectivamente. Ya. No, decía que escuchándote se me ocurría una última cuestión. ¿Hay algo para lo que este confinamiento pueda ser beneficioso en el caso de las personas adictas? ¿Se puede aprovechar este momento excepcional para que fortalezca algún aspecto de su conducta o de su ánimo? Vamos a ver, si están consumiendo y están viendo que esto, que la vida que llevan, porque como están más parados, están viendo también el desastre en el que están metidos, ¿no? A lo mejor les ayuda a reflexionar y a pedir ayuda, ¿no? Eso por un lado creo que puede ocurrir. Y a las personas que están en tratamiento y que están en este periodo, les está ayudando como a tener un periodo de reflexión sobre ellas mismas, a adherirse más al tratamiento. Y no sé cómo explicar, de alguna manera crecen, ¿no? Siempre que estén dentro del tratamiento, ¿vale? Las personas normalmente en el día a día pues hacen muchas cosas y muchas veces no se dan cuenta de lo que les pasa. Ahora no tienen más remedio que darse cuenta y lo están exponiendo en las terapias y yo creo que le están sacando mucho, mucho rendimiento. Aparte de que si uno pasa esto, yo creo que sale muy fortalecido en su abstinencia. Qué interesante lo que cuenta Antón Durán desde su experiencia, porque estamos hablando todo el rato de sustancias ilegales, pero sí, bueno, en fin, mucho también, de lo que estamos... Claro, mucho de lo que estamos diciendo, ese momento de parón, de verse en el espejo, de ser consciente de lo que uno hace, es aplicable a todo tipo de adicciones, ¿no? Y este es un momento... Ahora se habrá disparado el consumo de alcohol, se habrá disparado el consumo de fármacos, de benzodiazepinas. En fin, la gente está haciendo un poco lo que se puede. Sí, momento de mirarse al espejo y de exigirse un poco. Antón Durán, muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias a vosotros, buenas noches. Lo decíamos al inicio, vamos a hablar también de otro de los fenómenos que ha provocado la pandemia, el descenso de trasplantes. Ángeles Barceló ha hablado sobre esto con la periodista Sonia Ballesteros en Hoy por Hoy. Y como les decía, centrados en atender y hacer frente al COVID-19, que es lo que toca además, hay otras patologías, otros tratamientos que están siendo relegados, aplazados, en ocasiones incluso no tratados, porque es el propio enfermo el que se niega, el que no quiere acercarse a un hospital para recibir una atención que puede ser vital para su salud. En algunos casos, y hay números concretos para saber qué impacto está teniendo el COVID-19, por ejemplo, en los trasplantes de órganos. La que ha sido durante décadas la joya de la corona del sistema sanitario español está en una situación dramática. Sonia Ballesteros, buenos días. Hola, buenos días. Pues sí, esa ha sido justo la palabra que ha utilizado la directora de la Organización de Trasplantes cuando le preguntamos por ese impacto. Y es que tras un mes de coronavirus, tanto el número de donaciones como el de trasplantes se ha desplomado. Que hemos pasado de una media de 7 donantes diarios a 1,1 y de 16 trasplantes diarios a 2 trasplantes diarios de media. Es decir, estamos hablando de una reducción de actividad de un 80-85% en las últimas 4 semanas en comparación con la actividad que veníamos manteniendo hasta entonces. La razón del desplome es evidente. Para una intervención de trasplante hace falta el ingreso en unidades de cuidados intensivos ocupadas ahora por los pacientes del coronavirus y es necesario el personal sanitario que está trabajando en primera línea. La directora de la UNT, Beatriz Domínguez Gil, confía en cualquier caso en que pasada esta crisis sanitaria y aunque no sea de un día para otro, porque no será así, España vuelva a convertirse en líder en trasplantes a nivel mundial. En cuanto a trasplantes, Sonia, pero hemos preguntado también qué está pasando, por ejemplo, con el cáncer, ¿no? Con los pacientes oncológicos. Pues en oncología no hay datos, nos lo decía la doctora Mariluz Amador, que es directora médica de la Asociación contra el Cáncer. Sabemos, añadía, que se están aplazando las revisiones ginecológicas y en la mayoría de los casos por la decisión de las propias mujeres. Lo mismo pasa con otras pruebas de cribado y no se puede contabilizar todavía qué consecuencias, si es que las tienen, tendrán estos aplazamientos. Los servicios de oncología lo que sí han hecho ha sido adaptarse teniendo en cuenta el factor COVID-19. Se están haciendo menos intervenciones quirúrgicas. Se valora caso por caso bajo la ecuación riesgo-beneficio. Se han modificado los protocolos de actuación de manera que el paciente tenga que ir en menos ocasiones al hospital. Si es posible, se ajustan las dosis para que acudan cada 10 días en lugar de cada semana o se les da la medicación para que les dure más tiempo. Muchas consultas también se hacen telefónicamente. En oncología, en cualquier caso, siempre todas las decisiones se toman en función de cada paciente. Y otro problema, ¿no? Los ictus o los infartos. Hace un mes a nadie se le ocurría levantarse, por ejemplo, con media cara paralizada y no ir a urgencias. ¿Qué está pasando ahora? Pues que muchos no van a urgencias y nos lo explicaba el doctor Tato Vázquez Lima, que es jefe de urgencias del Hospital de Salnés en Galicia. Hemos pasado, explicaba, de saturar las urgencias a dejar de ir aunque estemos infartados. Y nos daba datos muy concretos, impactantes también. En Galicia, y en su opinión está ocurriendo lo mismo en todas las comunidades autónomas, si hablamos de ictus, se están atendiendo un 40% menos casos. Lo mismo está pasando con los infartos. Esto, nos explicaba Vázquez de Lima, tiene graves consecuencias, porque algunos de estos enfermos se podrían quedar con secuelas permanentes y habrá, afirma, un aumento de la morbilidad asociada a estas patologías por efecto del COVID-19. En medicina de catástrofes, esto que va a pasar, lo que ya está pasando, nos comentaba, está muy estudiado. Primero atiendes el foco principal y luego llega la onda de las patologías ocultas y está llegando. Sonia, muchísimas gracias. A vosotros. Hasta luego. Los test para detectar el coronavirus se han convertido en el instrumento imprescindible para que el confinamiento acabe. Cerramos esta entrega de Informe Coronavirus con la entrevista que Pepa Bueno ha realizado a la investigadora Laura Lechuga sobre la búsqueda de test rápidos. Los contagios siempre van a ir a más, decía Simón, porque ahora se hacen más test. Es cierto que, como ya venimos comentando desde hace semanas, el incrementar el número de pruebas, el número de test, va a hacer que se incremente el número de nuevos casos o de casos detectados, y eso sabíamos que nos iba a poner un compromiso de comunicación. Yo creo que es una muy buena noticia, por muchos problemas de comunicación de los nuevos casos que nos pueda generar, la información que hemos recibido hoy de los responsables de que en las últimas semanas se están realizando por encima de las 40.000 PCRs en España. Los test para detectar el coronavirus se han convertido en el instrumento imprescindible para que el confinamiento acabe o se atempere, ¿no? Porque es la única manera de que las autoridades tomen decisiones sabiendo a qué nos enfrentamos en la calle, en los centros de trabajo o en los espacios comunitarios en general. Saber quién está o no contagiado es fundamental para dimensionar la magnitud de la pandemia, la morbilidad real, para aislar a los enfermos y, muy importante, para dar con más garantías esos primeros pasos para relajar un poco el confinamiento. Esta noche vamos a hablar con una mujer, una investigadora, que trabaja para conseguir un test rápido y fiable, sobre todo fiable. Es la doctora Laura Lechuga, que lidera el proyecto COMBAT, el único de los financiados por la Comisión Europea que coordina nuestro país. Doctora, buenas noches. Hola, buenas noches. Muchos oyentes estarán preguntándose ahora lo que yo me pregunté cuando me enfrenté a esta entrevista. Los test rápidos ya existen, así que le voy a pedir que nos explique cuál es la diferencia entre los que ahora tenemos y el proyecto en el que usted está trabajando. Sí, muy bien. Bueno, los test que todos conocemos y que se están usando habitualmente, que son las PCR, no son test rápidos, como todos sabemos, porque tardan casi de 2 a 5 horas, ¿no?, en poder tener estos resultados, y además necesitas unas instalaciones especializadas, un personal especializado que lo haga. Luego existen los otros test rápidos, ¿no?, que se han hablado, unos test en los cuales puedes, por ejemplo, intentar medir el virus directamente, que fueron los primeros que compró el gobierno, si se acuerdan de esa historia, que esos test no funcionaron, venían de China. pero se habían hecho quizás demasiado deprisa, sin los controles necesarios, y estos test que te miden, ¿no?, digamos, del día 1 de la infección, pues estos test no han funcionado. Y luego existen otros test, que son los que se están poniendo ahora en funcionamiento, que son los test serológicos, en los cuales lo que se mide es una vez que uno ya está infectado y cuando estas personas pues realmente ya empiezan a producir, ¿no?, unos anticuerpos, una inmunidad frente al virus. De tal manera que solamente se podría medir como la infección a posteriori, ¿no?, no durante los primeros días de la infección. La diferencia fundamental con lo que nosotros hacemos es utilizar un tipo de tecnología muy sofisticada, en la cual te permite medir desde el día 1 de la infección y además te permite cuantificar, que esto es algo también importante, que esos test rápidos, como saben, no sé si habrán visto las noticias o no, te dan solamente como una indicación, ¿no?, de un sí o un no, pero sí, no te dicen realmente cuál es la carga viral. Y esto es muy importante, porque saber la carga viral que tiene una persona también te da un pronóstico de cómo va a evolucionar, ¿no?, esa infección en esa persona, de cómo va a evolucionar la enfermedad y los cuidados que hay que darle a esa persona. Esa, la diferencia fundamental, por lo tanto, es una tecnología que no es una PCR, es decir, que la puedes hacer no en casa, pero sí en un ambulatorio o en unos centros un poco más, o sea, sin necesidad de un personal muy especializado. Y que te puede dar en cuestión de 30 minutos o sea, no solamente un sí y un no, sino una cuantificación del nivel que tienes. Pues aclarado que es un test que sirve y que es uno que no. Mire, escuché lo que está contando ahora mismo el New York Times. Aymar Bretos, ¿qué está contando? Pues que 2 millones de test rápidos que compró Reino Unido en China por 20 millones de dólares no funcionan y que los han tenido que desechar. La Universidad de Oxford determinó que no funcionan, que no ofrecen una mínima precisión. ¿Y entonces por qué los compraron? Pues porque esas dos empresas chinas vendedoras hicieron a Reino Unido una oferta que caducaba en el tiempo. Tenían que pagar 20 millones por adelantado por una tecnología que no estaba aprobada. El comprador tenía que recoger las cajas de una planta allí en China y en mitad de la crisis por la falta de pruebas, pues Reino Unido las compró. De hecho, Johnson llegó a presumir en público de que iban a ser los test más fáciles de usar, más fáciles que una prueba de embarazo, iban a cambiar los procesos conocidos hasta ahora. Bueno, pues acaban de confirmar que no funcionan. 20 millones de dólares. Doctora Lechuga, qué cuidado hay que tener en este momento y qué difícil y qué complicado, ¿no? Sí, porque sí, este bueno, es el ejemplo, ¿no? No, bueno, puedo comentar sobre esto, porque eso es un poco lo que nos pasó también aquí en España cuando se compraron estos test de antígenos, que además son mucho más interesantes que esos que han comprado los británicos. Vamos a ver, el problema es que como no ha habido tiempo, realmente tanto los científicos chinos como los científicos coreanos, que son los primeros que se han puesto a desarrollar estos test, adaptando lo que ya teníamos. Es decir, estos test ya existen para otras patologías y entonces lo que han hecho es intentar adaptarlo lo antes posible para el COVID-19. Debido a las prisas no se está haciendo ninguna comprobación, no se está haciendo un estudio riguroso, ¿no? Es decir, que estos test no se pueden hacer en cuestión de meses, sino que una vez que hay que hacerlo, hay que comprobarlo, hay que hacer unos estudios clínicos, hay realmente que comprobarlo. Yo creo que China, bueno, casi está mandando estos test a Europa, casi probándolos en Europa, es decir, eso, como prácticamente su laboratorio de pruebas, ¿no? Pero simplemente porque no hay tiempo, no ha habido tiempo realmente para hacer un trabajo riguroso. No sé si realmente lo hacen con... O sea, no les echen tanto la culpa, sino que se está intentando resolver un problema, pero evidentemente no se puede resolver tan fácilmente por una vía rápida. Pues ahí va la pregunta del millón. Doctora, usted lleva años trabajando para lograr un producto de diagnóstico precoz de enfermedades como el cáncer o la malaria. Lleva años. En esta ocasión se le piden resultados casi inmediatos. ¿Cuándo estará disponible este test rápido y fiable en el que usted investiga? Sí, bueno, nuestro compromiso con la Unión Europea, que sea el organismo, ¿no?, que financia este proyecto, es que durante el primer año del proyecto, que comenzó a primeros de marzo, pues ya tenemos que dar todos estos resultados de ver cómo el dispositivo funciona. En este caso, para detectar, nosotros intentamos detectar la carga viral, el virus completo, y también, por otra parte, intentamos también ver todo el material genético. Sería como una PCR, pero sin tantos pasos de amplificación, mucho más rápida, y nos hemos comprometido a dar todos esos resultados en menos de un año. Y esos resultados me refiero no solo en laboratorios, sino también validados ya con muestras de pacientes en hospitales. Cuando pienso en test rápidos, me viene a la cabeza, y perdóneme porque igual estoy diciendo una barbaridad, el detector de glucosa que en 5 segundos nos permite saber el nivel de azúcar que tenemos en sangre. ¿Conseguiremos para este tipo de virus una tecnología tan perfecta y tan rápida? Bueno, precisamente la tecnología que nosotros desarrollamos muy parecida a la del biosensor de glucosa. Esto es un biosensor, me gusta comentarlo. La gente siempre se le llama un medidor de glucosa, pero el término exacto es biosensor de glucosa. Y me gustaría contaros que la primera idea de este biosensor, que fue en el año 1962, un médico americano, viendo el sufrimiento, ¿no?, de los enfermos diabéticos, quiero comentar que este dispositivo tardó casi 30 años en llegar al mercado. O sea, desde la primera idea científica, el desarrollo científico en el laboratorio, hasta que consiguió llegar al mercado, se tardó 30 años, ¿no? Evidentemente ahora las tecnologías quizás están más maduras, ahora sabemos acortar todos estos tiempos y sabemos llegar antes, pero simplemente comentar que evidentemente son dispositivos complejos, ¿no?, cómo funcionan, y a día de hoy, bueno, se ha llegado a un gran nivel, como es el de glucosa, que en 5 segundos te da la señal. Bueno, incluso ahora ya son implantables, o sea, ya estos sensores de glucosa ya se están implantando en los enfermos diabéticos, y ellos cada 14 días se cae el dispositivo que está implantado y se pone uno nuevo. Es decir, incluso ha progresado mucho más la tecnología. Y sí, evidentemente, nuestro objetivo es llegar a tener este biosensor para el COVID-19 en los próximos meses. Leía en una entrevista que le hicieron hace 6 años que usted decía: los científicos somos auténticos desconocidos para las empresas y para la sociedad en general. Esta crisis va a cambiar eso, doctora Lechuga, ¿eh? Bueno, parece que ahora los científicos parece que ahora no reconocen esa labor de tantísimos años, y ahora parece que reconocen, que se dan cuenta, ¿no?, del valor que puede tener la ciencia, el valor que puede tener el conocimiento. Y bueno, para nosotros lo que pasa es que también ahora se nos está pidiendo a los científicos que demos una respuesta inmediata, ¿no?, a este problema. Evidentemente la comunidad científica, no solamente en España, sino a nivel internacional, se ha movilizado completamente y estamos todos trabajando, iba a decir casi 24 horas al día, pero muchas horas al día, intentando dar una solución lo antes posible. Pero bueno, sí, realmente sería, o sea, nosotros sí que nos gustaría que por fin, ¿no?, se reconozca un poco nuestra labor, y no solo que se reconozca, sino que se escuche a los científicos, porque esta crisis del coronavirus, este tipo de pandemia, bueno, es que ya las personas que trabajaban en esta temática ya hacía años que venían prediciendo, venían advirtiendo de que podíamos llegar a tener una situación de este tipo, de que había que hacer más vigilancia, ¿no?, en el caso de todos estos animales reservorios, como son como los murciélagos o los roedores, y sin embargo no se ha hecho caso, ¿no?, de todas estas advertencias que ya hace años que se venían diciendo los científicos. Ojalá se nos... Así que reconocimiento, más. Reconocimiento, que se les escuche y que se invierta. Inversión. Y que se invierta, sí, por supuesto, ¿no? Porque, bueno, en mi caso concreto, a ver, yo he conseguido este proyecto que está muy bien financiado, pero bueno, quiero recordar que es un proyecto financiado por Europa, ¿no? O sea, realmente es difícil, pues, conseguir a lo mejor ese mismo nivel de financiación aquí en España, ¿no? Y otra cosa que yo creo que ha puesto esto de manifiesto, esta crisis, esta pandemia, es que necesitamos desarrollar las cosas en nuestro país, ¿no? Porque realmente, porque estos test rápidos tienen que venir, ¿no?, de fuera, porque la tecnología tiene que venir de fuera, tendríamos que volver a plantearnos que evidentemente necesitamos estar mejor preparados para cualquier otra situación de emergencia que pueda haber en el futuro, en el futuro cercano, o bueno, lo que tardemos en superar esta situación, y que tenemos que invertir más dentro de casa e intentar hacerlo aquí, ¿no?, y no tener esta dependencia, por así decirlo, tan exagerada del exterior. Pues ojalá que esa asignatura, por lo menos esa, la aprobemos después de la pandemia. Laura Lechuga, muchas gracias y mucha suerte con la investigación. Muchísimas gracias. Gracias por escucharme. Gracias. Has escuchado Informe Coronavirus, un podcast de Cadena Ser. Escúchalo en nuestra aplicación en cadenaser.com o suscríbete en tu aplicación de podcast favorita, Alexa o Google Home.